inmensa y que quiere decir investigaciones médicas en salud. Inmensa está preocupada por el SIDA. Bueno, ¿quién no se preocupa por el SIDA? Pero desde un punto de vista particular y además yo diría que valiente, porque reconoce Inmensa que el SIDA sigue ensañándose con poblaciones especialmente transexual. Y además habla de una serie de marginaciones y discriminaciones y prejuicios que producen esta vulnerabilidad o la acrecientan en muchos aspectos. Entonces, estamos con dos personas vinculadas a Inmensa: Juan Carlos Hurtado, médico especialista en epidemias, en epidemiología, y Michelle Vélez, que es trabajador social y promotor de salud, que trabaja directamente con las personas afectadas. Todo esto tiene que ver con la Marcha del Orgullo Gay, que se va a realizar este sábado, 28 de junio, desde las 15 horas, y que empezará en el Campo de Marte. Las 3 de la tarde, Campo de Marte, continuará por las avenidas Wilson y Colmena, y finalizará en la Plaza San Martín. Y la pregunta es, claro, ¿y por qué pasamos del SIDA al orgullo gay? ¿Qué relación hay entre ambos? Doctor Juan Carlos Hurtado. Buenos días, César. Buenos días. La relación es muy, muy estrecha. En la realidad, en el Perú, hay una epidemia causada por la inmunodeficiencia humana, y esta epidemia está concentrada en grupos de alto riesgo. Uno de los grupos, el principal, es la población HSH, que es el término con el cual se denomina a la población que tiene sexo, los hombres que tienen sexo con hombres. Incluye gays, la población gay, la población transexual, la población bisexual. Entonces, es aquí que hay una estrecha relación. VIH se ensaña más, se focaliza más en la población HSH. ¿Por qué? La gente se pregunta, ¿por qué? Claro, la relación viene en el contacto sexual con riesgo. O sea, hay, por un lado, poco acceso a información, poco acceso a servicios de salud, poco acceso a medidas de prevención por parte de esta población, y que es a su vez incrementado por la discriminación. Una persona que tiene que es catalogada como gay no puede acceder tan fácilmente a un servicio de salud, es desde que ingresa ciertamente rechazado. ¿Sigue ocurriendo eso? Claro, eso ocurre constantemente. No se tienen... ¿Pero hay un rechazo moral? ¿O es un rechazo, no sé, de qué índole puede ser? Bueno, un paciente gay entra a una emergencia, ¿qué produce resistencia entre los médicos? No es específicamente hablando en una actitud, en una actividad, sino en forma general en la población en general. En la población peruana. Sí, pero esa generalidad es justamente la que debería ser traducida en un aterrizaje a situaciones concretas. O sea, hablar de teoría es una cosa y hablar de prácticas discriminatorias es otra. Por ejemplo, hago una pregunta específica y se la hago a Michael Vélez, no Michelle Vélez, sino Michael Vélez, pero me habían puesto Michelle a lo francés y no Michael a lo anglosajón, discúlpeme usted. Michael Vélez, trabajador social. Dígame usted, ¿persiste en el sistema de salud estatal una discriminación en relación a los grupos de las minorías sexuales? Definitivamente, así es. Lamentablemente, bueno, afortunadamente la discriminación está disminuyendo de una manera muy progresiva, pero todavía existen actos de discriminación, no solo en atención en pacientes, llámese en cualquier tipo de, no solo hospitales encargados por el Ministerio de Salud, sino en cualquier lugar. Todavía existen métodos de rechazo frente a personas tal vez con un perfil de expresión más evidente, social, llámese travestis, en este tipo de situaciones, sí existe aún. Ha disminuido, no lo podemos negar, pero todavía falta un poco más de sensibilización en cuanto al personal de salud, ¿no? Que yo creo que con este tipo de actividades, como la marcha por el Día del Orgullo Gay, son motivos de expresiones para que la comunidad entienda de que el tema del VIH-Sida no es un problema solo de personas o un grupo específico, en este caso de población gay, sino el VIH-Sida es un problema que le compete a toda la comunidad, a nivel social, a nivel mundial, y en el Perú queremos que nuestra voz se expresa a nuestra comunidad, ¿no? Para ir cambiando un poco los prejuicios que se van manteniendo tanto en la familia como en el sector educativo, tal vez, que son cosas que ya deberían de ir esto mejorando y cambiando. En el comunicado de prensa en el que ustedes convocan precisamente, entre otras cosas, a la marcha del orgullo gay este sábado, dicen: esta vulnerabilidad tiene su origen en la discriminación y la marginación que las personas GBT, o sea, gay, bisexuales y transexuales, viven a diario, teniendo una vida sexual bajo condiciones que no permiten ni la adquisición, ni la negociación, ni el uso correcto del condón. ¿No es una exageración decir el uso correcto del condón también es parte de los prejuicios? ¿Eso no es una actividad absolutamente privada y en soledad? ¿En pulcra soledad? Claro, eso es cierto. Pero, ¿cómo se aprende a usar un preservativo? O sea, ¿quién enseña a usar un preservativo? ¿Quién enseña a usar correctamente un preservativo? Uh-huh. Entonces, es ahí donde el sistema de educación, el sistema de salud debería brindar mayor acceso a la información. Y ese acceso es el cual es, quizás sutilmente, no abiertamente, pero sí sutilmente negado, ¿no? O sea, el lado preventivo es el que ustedes están fomentando, ¿no? Así es, porque hasta ahora no hay una cura. ¿Han hecho un cálculo de cuánto nos ahorraríamos justamente en víctimas del VIH si tuviéramos una actividad preventiva en salud vigorosa? Ya, bueno, el cálculo exacto no lo tengo, pero hay cifras que nos pueden dar una idea. Por ejemplo, con el tratamiento para tratamiento antirretroviral hay medicamentos. Un solo medicamento puede costar mensualmente 2.000 soles aquí en el Perú, uno solo. Tenemos que dar 3 medicamentos diferentes para tratar al paciente con VIH, estadio SIDA o enfermedad avanzada. Entonces, haciendo cálculos simples de un mes multiplicado 2, quizás 3 por 2, 6, serán 6.000 soles, y de ahí multiplicarlo por un año, por el número de pacientes, vemos la cantidad que se puede ahorrar el Estado. ¿Tenemos un número actualizado de pacientes de SIDA en el Perú? Sí. Según la OGE, que es la Oficina General de Epidemiología, casos de SIDA en el país tenemos 21.500 aproximadamente, mientras que casos de infección por VIH estamos en 31.600. Pero esos datos son a abril de este año. Y de casos diagnosticados. Claro, uh-huh. Eso es lo que... No de gente que hasta el momento no lo sabe. Y la suposición es que hay casos no diagnosticados. Yo creo que por cada vez... Relativamente persona, significativos. Claro, de por cada persona le podemos poner alrededor de 3 o 4 parejas ocasionales que hayan tenido con contactos de riesgo, ¿no? Entonces uh-huh. Tendríamos que multiplicarlo por esa cantidad. Hay una subnotificación. Entonces, en este punto el Ministerio de Salud ha hecho esfuerzos. Ahora, la solución, entonces, mientras el Ministerio de Salud haga sus esfuerzos y demás, y ya sabemos cuánto va a demorar todo esto, la solución entonces es la monogamia y la austeridad. Claro, cómo no. La avaricia sexual. Es una forma de evitar la... El despilfarro puede conducir a la muerte, puede ser un eslogan. Definitivamente. Podría ser, pero la actividad sexual con responsabilidad, con el uso preservativo, es un método, ¿no? Un método que tiene efectividad, es cierto, y junto a este método que significa prevención, hay otros como la circuncisión que... Y se ha demostrado también que podría disminuir la posibilidad de transmisión de VIH y adquisición. Pero esto se ha demostrado en estudios en parejas heterosexuales, ¿no? Aún faltan aplicar un poco más a estudios específicos a la población HCH, población homosexual. Y también no hay más allá de eso otros estudios. Se están actualmente realizando estudios en los cuales estamos participando a través de la Unidad de Ensayos Clínicos de Perú del uso de medicamentos que podrían prevenir la adquisición de la infección por VIH. estamos desarrollando el estudio IPREX. 3 sedes aquí en Perú, 2 se ubican en Lima, 1 en Iquitos. Inmensa impacto en Lima y en Iquitos, Asociación Civil Salud Amazónica. Y colaboramos en una red internacional que tiene 11 sedes en varias ciudades del mundo. ¿El papel central de Inmensa cuál es? Investigación. Investigación. ¿Y han logrado alguna investigación destacable en estos últimos tiempos? Estamos en participando en investigaciones colaborativas a nivel mundial. Cuando me refiero al grupo de ensayos clínicos, me refiero que estamos insertos dentro de una red que se dedica tanto a tratamiento, a prevención y a investigación en vacunas. Entonces, es un trabajo que va a tomar mucho tiempo y necesitamos la colaboración de todos para que participemos como voluntarios y se puedan empapar más en lo que es la infección por VIH y participar activamente. Así es, lo que acaba de decir el doctor Juan Carlos es muy cierto, ¿no? La participación voluntaria de la comunidad es importantísimo, ¿no? En lo que corresponde a la lucha contra el VIH, ¿no? Estas personas que participan en los ensayos clínicos en los cuales nosotros trabajamos, podrían ser en el futuro aquellas personas que colaboraron para el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Vivir un mundo sin SIDA, ¿no? Y dentro de todo ello, lo que mencionabas hace un rato, ¿cuáles serían las estrategias para disminuir los riesgos por infección de VIH? Dentro de las actividades que nosotros tenemos, hacemos temas de información, de formación, haciendo nuestras actividades no solo en lugares específicos, sino tratamos de salir a toda la comunidad, llámese lugares de socialización como saunas, discotecas, losas deportivas. A todos estos lugares tenemos un equipo de promotores que van y llevan la información con materiales de información, llevándoles preservativo, invitándolos a los talleres, a las reuniones que tenemos, para de una u otra forma, como decía hace un rato, la información está. Nadie puede decir hoy en día, me infecto con VIH y yo no sabía, porque creo que tenemos acceso al internet, hay muchos lugares donde podemos acudir y ver información. Yo creo que ahora los medios de comunicación en algo le están dando un poco más de importancia a este medio, pero tratamos de reforzar esto, ¿no? O sea, queremos llegar a profundizar un poco más esto. Bien. Hablando de investigaciones, hay investigaciones que no tienen nada que ver con el SIDA, pero que sí tienen que ver con lo que puede ser, digamos, la base encefálica, neuronal, sistémica de las diferencias sexuales. Y una última investigación ha tratado de establecer que hay una especie de base material de la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Cuando se llega a ese tipo de conclusiones, algunas revistas lo han hecho, American Science acaba de publicar un artículo en relación a que el cerebro del homosexual masculino se parece muchísimo al cerebro de la mujer. E inversamente, el cerebro de la lesbiana tiene más aproximación con el cerebro del hombre que con el cerebro de su compañera de género. Ahora, no sé por qué algunos homosexuales reaccionan de un modo fiero en relación a esto, como si fuera un crimen encontrar que la minoría sexual, las minorías sexuales tienen bases sistémicas y neurológicas. ¿Por qué les afecta? ¿A usted no? Bueno, hay dos artículos sobre esto publicados últimamente, ¿no? Uno de ellos proviene de Suecia, del Instituto Karolinska. Es cierto, han hallado alguna similitud anatómica con pruebas especiales. Pero eso también significaría el decir que hay una base anatómica específica y que se encuentra ubicada en tal lugar, la amígdala, que es el lugar de aprendizaje emocional, aparentemente el más relacionado con este, con esta similitud que ya explicaste, pero sería algo reduccionista, ¿no? O sea, biológicamente, de dejarlo a un punto. Pero se ha encontrado, por ejemplo, que el centro de las alucinaciones del esquizofrénico está en un sitio específico de la zona parietal derecha, pero ya se encontró exactamente cuál, y ahora hay una droga que precisamente neutraliza las alucinaciones auditivas, pero no hablando ya de enfermedades, sino hablando de talentos. Se llegará a saber que hay un gen de la música y hay una zona del lenguaje que ya la hay, etcétera, etcétera. O sea, de algún modo somos máquinas y las máquinas tenemos software, el cerebro se parece bastante a una computadora. ¿Qué de malo tiene? No es reduccionista. Yo creo que es simplemente precisionista. Claro. Nunca he entendido bien esa vuestra objeción. ¿Por qué? Ah, usted, bueno, me acabas de decir, es reduccionista. Porque ustedes quieren más o menos dar a entender de que lo vuestro es una opción cultural, una opción en libertad, que no es el determinismo de una determinada diferencia anatómica lo que los conduce, sino que es una opción tomada en libertad. ¿Es eso? Claro. Es probablemente más, un poco más, allá de lo que significaría encontrar el lugar que hace diferente a la población gay con la población heterosexual, ¿no? Es un buen paso. Es un buen paso que quizás esté encontrando más información. Pero por ahora solamente es eso, una investigación bastante preliminar. Y por último, perdone, adelante. Solo quería aclarar un poquito. Yo para decirles, ya estamos cambiando un poco el lenguaje del tema opción. Porque nosotros, o la población homosexual, no elige ser homosexual, como el heterosexual tampoco elige ser heterosexual, ¿no? Lo conducimos más a la orientación sexual, ¿no? Porque cuando uno va creciendo, uno va a ir definiendo su propia sexualidad mediante los gustos. Cuando uno es niño, va viendo si es que una mujer le atrae o si es que es un varón al que le atrae. Entonces, es una orientación que se va formando y, obvio, dentro de todas las conductas de educación, familiares, vamos siguiendo un marco, un patrón, pero cuando llega el momento de decidir, no, creo que lo mío es ser heterosexual o lo mío es ser homosexual, es ahí cuando se define. Pero, básicamente, no lo llamamos una opción porque no se elige ser homosexual, no se elige ser heterosexual. Es parte de una orientación sexual y por ahí iría un poco a la pregunta que usted mencionaba, ¿no? Los estudios que están comenzando a hacer. Correcto. Y por último, la revista Caretas ha publicado ayer una encuesta de la Universidad San Marcos, auspiciada por los San Marcos, en donde se dice, entre otras cosas, que el 24% de los católicos y el 61% de los evangélicos consideran equivocados a los homosexuales. Me ha sorprendido, ¿no? 61% de los evangélicos dicen que los homosexuales están equivocados. ¿Equivocados en qué, perdón? Equivocados, erráticos, pueden curarse, etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera. Bien, esto es parte del prejuicio del que ustedes hablaban, ¿no? Así es, es parte de lo que... Y 24% de los católicos, ¿ah? 25%, 24,7% de los católicos piensan que los homosexuales son un error. Eso es, exactamente. Vamos a decir, son un error, una disfunción en el clonado celular, no sé, pues. Es lo que le podríamos llamar un poco a el catolicismo cucufato, tal vez, ¿no? No realista, fuera de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Porque no podemos dejar de lado de que existen infinidades de casos, tanto como de agresiones. Hace poco hemos estado, por ejemplo, en el caso de una travesti que ha sido brutalmente asesinada por un grupo de homofóbicos, ¿no? Entonces, homofóbicos católicos, no católicos, yo creo que no vivimos en un mundo... Sí, además me imagino que en esta encuesta no habrán intervenido los jerarcas eclesiásticos de Boston, tan pederastas como católicos, ¿no? Así es. En fin, sí, pues es tremendo este asunto. Y por último, ¿qué convocatoria hacen ustedes para la Marcha del Orgullo Gay? Ok, el día de mañana estamos el equipo de ensayo, la unidad de ensayos clínicos, que está conformado por Inmensa Impacta y la unidad de Selva Amazónica. Estamos saliendo con un lema que se llama Orgullosamente Peruanos, ¿no? La marcha no es una marcha alegórica, no es una fiesta, es una marcha en la cual se trata de educar a la población en general acerca de los derechos o el respeto a la libertad de escoger un estilo de vida diferente, pero sin excluirnos de la sociedad, de las costumbres o de la cultura política también, inclusión política y todas estas cosas, ¿no? Entonces, invitamos a la comunidad a participar en este desfile el día de mañana, que se inicia en el Campo de Marte a partir de las 3 de la tarde, toda la avenida Wilson, bajamos por Colmena, toda la Plaza 2 de Mayo y volvemos culminando en la Plaza San Martín. ¿Y por qué habría que sentir orgullo gay? Yo soy heterosexual, lo disfruto, pero no soy orgulloso de ser otro. O sea, no se me ocurre estar en una marcha de orgullo heterosexual. ¿Por qué ustedes sí? Es parte de una historia que esto se originó en Estados Unidos hace algunos años en una discoteca que se llama Stonewall, donde la policía intervino de una manera abrupta, reteniendo a estos personajes y conduciéndolos a la cárcel, y un grupo de homosexuales retuvo a parte de la policía en la misma discoteca, y la población en ese momento salió a defender a esta comunidad, ¿no? Que fue un 28 de junio, y es por eso que se le denomina el Día del Orgullo Gay, porque fue la primera protesta social y política en el cual se escucharon los derechos de la población homosexual, ¿no? Correcto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Juan Carlos Hurtado, médico especialista, y Michael Vélez, trabajador social, ambos pertenecientes a la ONG Inmensa, que hace investigaciones en salud en materia de estos temas que acabamos de tocar. Muchísimas gracias. Hacer un pequeño obsequio, espero sí. Que... No sé si lo vas a ponértelo, pero... Espero desde luego que no me lo voy a poner. Yo soy de ser peruano igual. De ser peruano, sí, porque... Ustedes han encubierto vergonzosamente vuestro eslogan. En vez de decir orgullosamente gays, han puesto orgullosamente peruanos. ¿Son sinónimos? ¿Ah? ¿Son sinónimos? No, ¿verdad? Somos libres. Seámoslo siempre. Seámoslo siempre.